me dijo a mí que probar es muy sabroso. Mi mamá me dijo a mí que probar es muy sabroso, pero que yo no lo hiciera porque eso es muy peligroso. Lo ataré, lo ataré, lo ataré al derecho, al revés. Lo ataré, lo ataré, lo ataré, lo ataré al derecho, al revés. Allí arriba venden yo no sé qué cosa y cuesta quién sabe cuánto. Lo ataré, lo ataré.